Venus versus Marte. Con Eduardo Lobo. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Siete de la mañana con un minuto, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Buenas tardes, Marte, ¿cómo estás? Buenas noches, Venus, muy bien, ¿y tú? Muy bien, ya, es que como se ve tan alumbrante el día. Tan alumbrado, sí. Sí, es un bonito día para muchos de ustedes, un día de festejo. Sobre todo si son niños y sobre todo si siguen el tipo de patrón que los países latinoamericanos y Estados Unidos tienen, ¿no? Uh-huh. Y bueno, Marte, hoy vamos a hablar sobre el día de... Del niño. El día del niño. Obviamente para ustedes, para todos los que tenemos un niño dentro y todavía le hablamos y lo abrazamos y sale a festejar. Le gritamos, ¿no? Si tú lo dices. Bueno, esperamos realmente que lo estén pasando muy bien. Todos los que tienen a sus pequeñitas en su casa, que se estén divirtiendo, que estén comiendo mucho dulce, mucho chocolate, pastelito y mucha diversión. Yo sé que pues ahorita pues en la cuarentena los niños no pueden festejar como usualmente lo han hecho, pero los niños siempre encuentran una forma de divertirse, ¿no? Independientemente estén con los amiguitos o no. Para eso también están los amiguitos imaginarios, que ahora se pueden convertir en niños virtuales, amiguitos virtuales, ¿no? Uh-huh. Sí, ¿quién no le gustaría regresar un día a vivir como niño? Las cosas que hacíamos cuando era un... Bueno, no te preocupaban muchas otras cosas. Sí. Pero bueno, vamos a hablar de... Hablar cada día como si viviéramos todavía como niños, o más bien si pudiéramos ser más como los niños, ¿no? Así es, Eric. Y pues, perdón. Así es, Marte. Para Marte. Sí. Ok, pues sigamos adelante. Vamos a meternos en el tema. Es que es el niño interior que tiene Marte. Exactamente. Es un niñote. Un niñote. Ok, ¿ya hace pataletas el niñote? No, se comporta. Ah, ok, se comporta bien, eso es bueno. Y bueno, me gustaría hacer una pregunta, Marte. ¿Qué es lo que tú recuerdas en el día de niño que pues se quedó marcado para tu vida, ¿no? Algo padre que te haya sucedido cuando eras pequeñito. ¿Qué es lo que recuerdas? Las las, no sé si les dice posada, las fiestas que les hacían en la escuela o las fiestas que te hacían tus papás. ¿Para, o... el, 30, para el 30 de abril? Ajá. Ah, pues sí, me imagino que recuerdo cosas aquí y allá, pero no algo en particular. O sea, recuerdo mucho de pasar tiempo con mi familia y recuerdo mucho a mi papá por alguna razón. O sea, no es tanto, supongo que por el momento en el que se daba el tener la fiesta del día del niño, yo era un niño y mi papá estaba vivo todavía, entonces eso me recuerda mucho a festejar con mi papá. Oh, muy bien. Bueno, entonces tienes bonitos recuerdos, ¿no? Uh-huh. Aunque no muy detallados. No, o sea, podría hablar, pero sería hablar por hablar, porque realmente... No recuerdas. No recuerdo algo así específico. Por ejemplo, yo recuerdo que en un día de niño, para festejar la fiesta en la escuela, yo pedí un vestido, ¿no? Que me compraran para la fiesta. Y es el primer vestido de mi vida que me compré, o me compraron, que me dieron permiso, y era negro. Que siempre me decían, de negro, Morticia. Negro no, porque no, cómprate algo más. Desde ahí, o sea, yo sabía que el negro era mi color favorito para la ropa, ¿no? Entonces, pero ese vestido negro era así como tipo las películas de Vaselina. Eras darqueta. Era en ese momento. No, qué darqueta. Era un vestido ancho que traía tul abajo y que traía, era blanco con negro, que traía florecitas en lo que era toda la falda. Lo de arriba traía negro y traía una pechera, le llamamos nosotros un cuello, y un cintito. Y desde ahí yo creo que también me gustaban los cintos. Y pues yo me sentía así como, ¡ah! Caminaba y se movía todo el vestido hasta que llegó un viento. Sailor Moon. Ah, ¿sí? Y se me levantó todo el vestido. Wow. Pero bueno, eso es lo que... Es uno de los días que más recuerdo del día del niño. ¿Y esto hace cuánto fue? Uf, tenía... Estaba en cuarto año de primaria. Ya tiene mucho. Sí, no, bastante. Tiene y bueno, como 20 y algo años. Bueno, y mucha gente así recuerda el día de ayer, ¿no? La gente que lo vive como niño, pues vivir estos recuerdos. Yo lo puedo recordar perfectamente, recuerdo todo lo que recorrí. Sí, me imagino que muchos niños también han de recordar ese día. No, y aparte ese día me encontré dinero, o sea, todo fue una historia padre. Oh. Iba caminando, íbamos corriendo, un peso, dos pesos. Yo creo que por eso también tengo sueños en que de repente en la tierra está sembrado dinero. Y lo vas recogiendo. Y lo voy recogiendo. O cosechando, no sé cuál. Cosechando. Ok. Y bueno, como estaba diciendo, mucha gente se puede sentir así de alabado este día, de sentirse vivo, de festejar simplemente por el hecho de querer festejar, ¿no? Tal vez ya sea dándole dulces a los niños o juguetes. O sea, supongo que depende del nivel económico, ¿no? Porque como se va subiendo, pues las expectativas de los niños como que también va subiendo de nivel, ¿no? Ya no quieren muñecas, ya quieren tablets, quieren celulares, quieren... Exactamente. Ya no son juguetes, sino ya son otras cosas. Bueno. Por lo menos en mi tiempo eran juguetes y dulces. Sí, pero el día del niño yo creo que yo no recibía juguetes, nada más los que nos daban en la escuela y no recuerdo. Sí, era es más curioso. De dulces, eran más de dulces, porque también casi no comía mucho dulce yo. Lo que recuerdo mucho de los días del niño. Ah, no es cierto, sí recibía. Era jugar bastante en la escuela. No sé si era porque nos dejaban más. No, recreo, porque te daban ese día simplemente para comer y. Sí, o sea, no recuerdo si el chiste era porque nos dejaban más tiempo estar en el recreo, porque realmente a la escuela a la que fui no era muy permisiva. Entonces, me imagino que ese día sí nos daban algún tipo de chance. De libertad. Es que tú también estabas en una escuela privada y demasiado apretada. Estricta, ¿no? También. Estricta. Entonces en nosotros era el día de niño, era poner música, era bailar, era comer dulces. Y pues sí, o sea, era, sí, el regalo en esa época yo ya lo que pedía en lugar de juguetes era ropa. Sí, y lo que pasa también es que si... zapatos y todo eso. Si ves el calendario escolar también más o menos, ya por esas fechas te estás preparando para salir. Uh-huh. A verano, a vacaciones de verano. Entonces estoy casi seguro que había oportunidad de hacer presentaciones uh-huh. artísticas o simplemente, no sé, pasarla con otros niños haciendo, vete a saber, cualquier cosa uh-huh. para después presentarla uh-huh. enfrente. Entonces era así como que un tiempo así de más de libertad y de relajo que realmente de estudio. Entonces realmente sí, recuerdo que sí, eso era lo padre de esos días. ¿Y no se tiraban con globos con agua? ¿Eso también hacíamos? Pues me imagino que sí, me imagino que... Que no era muy buena idea cuando... Eso yo creo que esperaba para llegar a la casa. Ah, no, también lo hacías cuando terminabas el año, ¿no? Sí, el año escolar. En la escuela no creas que había mucho polvo. Ajá. Porque estábamos a la mitad del campo. Ajá. Y había tanto terreno que se hacían unos, bueno, unos remolinos. Ajá. Con viento. Mucho tierra. Con mucha tierra. Y los niños nos gustaba meternos a los remolinos y salías todo así, pero lleno así de tierra. Entonces no creo que eso hubiera ido muy bien con unos globazos de agua, Pati. Van a salir como empanizados, sí, ¿no? Exacto. Con tierra. O sea, todavía más empanizados, más como enlodados. Enlodados. Pero bueno. Bueno, ¿qué recuerdas, no? Sí, las cosas que te vienen a la cabeza, sí, por eso, y por esto. Yo creo que también a mí lo que me encantaba era comer el pastel, uh-huh. sobre todo porque yo creo que de ahí es donde viene mi gusto por el pastel que tiene relleno de cajeta. Yo nunca he comido un pastel acá que sepan igual, o sea, nunca. Por más de que compramos panecitos y le rellenamos de cajeta, uh-huh. no saben igual, o sea. Sí. Y bueno, la verdad es que... Sí, o sea, mejor vamos a hablar de la juventud de Venus. A ver, cuéntanos mejor, ¿Qué más hacían allá? Aparte de comer, de bailar. ¿Cómo se llama? Ahí en mi pueblito de Tangamandapio. Donde hay árboles que florecen. Y la verdad que sí, ¿eh? Para los que no saben, esto es lo que dice Jaimito el cartero en El Chavo cada vez que le preguntan de su Tangamandapio. De su juventud. Lo curioso es que Marte no es fanático de Chespirito, ni de Chavo del Ocho, ni vio los episodios. O sea que se ha enterado por su servidora, ¿no? Bueno, sí, en algún momento sí fui fanático, pero era cuando estaba muy chico. No fuiste, porque si o hubiera sea, sido... O sea, nunca crecí con las ganas no de... No se te quitaría. No, fue demasiado, demasiado del Chavo, demasiado del Chample. Eres muy fresa. Hay gente que yo conozco aquí, colombianos, ecuatorianos, más colombianos, que todos me dicen, es que Chespirito, ¿no? Chespirito. Y se saben todos los episodios. Y acá, Mr. Marte. No. Pues me lo sé. No se sabe tengo las películas mexicanas. Las películas tengo mexicanas viejitas de Pedro Infante. No sabe ninguno. De Cantinflas, de Capulí. Las no, tengo, qué decepción. Las tengo presentes. No tiene nada. Claro que sí. Eras muy fresa, man. Reconócelo. Será. Reconócelo. Pero bueno, es muy bonito recordar esos momentos y pues ya regresando al presente, ¿qué es lo que están haciendo ustedes para celebrarse? ¿Qué es lo que hacen para apapachar a su niño interior? Porque realmente esa inocencia nunca se va. Realmente cuando alguien nos dice, eres bien inocente, no sé qué, eras bien inocente, es que estás más conectado tal vez con tu ser, ¿no? Con tu niño. el que no ve maldad, el que no ve odio, el que no ve pues todo lo que los humanos nos empezamos a colectar, a recolectar, ¿no? Sí, exactamente, no tienes esa referencia que la gente mayor sea mala por simplemente por el hecho de ser mayor y nada. Simplemente piensas que todos son como tú, ¿no? O sea, igual de inocentes, o por lo menos que el mundo es más limpio, más libre, más justo. Sí, y luego aparte, bueno, ahorita que dijiste eso, pues al momento de que alguien siempre te dice que eres muy inocente, tienes que cambiar porque en el mundo el mundo real te va a comer, ¿no? Entonces también el pensar de esa manera o escuchar esas palabras pues llegan a afectar. Tanto si estás joven como si estás adulto, ¿no? Sí, es que ¿quién no lo ha escuchado? ¿A qué estás jugando? ¿O qué? ¿Somos niños como para...? O sea, hay muchas de estas palabras que la gente repite. Por ejemplo, ¿cuándo te vas a ser responsable? ¿Cuándo vas a crecer? Sí, o sea, ¿cuándo vas a dejar de ser, pues no sé, tan flojo o tan, niño, ¿no? O sea, ya crece. Y la verdad es que pues lo que pensamos es que hacerse mayor significa llenarte de responsabilidades. Ajá. Y esas responsabilidades implican tener que dejar de ser como un niño cuando no debería de ser así. Exacto, Marte. Pero bueno, vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos más con este famoso tema de el Día del Niño. Y que por cierto les vamos a dejar ahí una canción del Día del Niño, ¿no? Ah, ¿sí? Son varias. Ah, muy bien. Vámonos, los dejamos con la Vaca Lola. La Vaca Lola, la Vaca Lola. Que le gusta bailar a nuestra perrita, ¿no? Sí. Bueno, están escuchando su programa Venus versus Marte. ¿Y cómo hace la vaca? En la granja de mi tío, hi-ya, hi-ya-ho, una cabra. ve, ia, ia, ho. Una cabra aquí, una cabra allá, un pato aquí, un pato allá, un gato aquí, un gato allá, una vaca aquí, una vaca allá, ve, cuac, miau. En la granja de mi tío, ia, ia, ho. Hay un perro que hace guau, ia, ia, ho. Un perro aquí, un perro allá, una cabra aquí, una cabra allá, un pato allá, un gato allá, una vaca allá, wow, be, guac, miau. Temibles cazadores, que lo ataron por las cuatro patas. Ayúdame, ratoncito. Y el ratón agradecido le mordió las ataduras con sus fieros dientecillos. Es una gran moraleja de un equipo ganador. Porque ratón y león. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. 7:26 PM, ya regresamos y están escuchando su programa Venus versus Marte. Y bueno, para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre el Día del Niño, ya estamos hablando sobre nuestras experiencias, ¿no, Marte? Exactamente, para los que no saben, hoy en Latinoamérica se festeja el Día del Niño y es un día para festejar a todos los chiquitines y a los que todavía nos sentimos chiquitines, ¿no? Todos los que traemos al niño adentro y todo lo festejamos este día. Sí, aunque hay muchos que se quedan en esa etapa, ¿no? Aunque tienen muchos años. ¿Sí? Sí, y actúas como, y haces pataletas, sí. Y todo. No, eso es eso. yo creo que sí, ¿no? Bueno. Y bueno, una de las cosas por las cuales no dejamos a un lado, bueno, más bien, que dejamos a un lado a nuestro niño interior y toda esta etapa que nos hace sentir confianza por la vida, que nos hace estar contentos con lo que estamos viviendo, quitarnos todas estas preocupaciones, es porque llega un momento de la vida en el que se viene la etapa de la adultez, ¿no? Y eso implica que la vida se empieza a llenar de responsabilidades. De ansiedad también y de dudas. Dudas con lo que piensas de ti mismo, dudas con qué es lo que va a ser de tu futuro, dudas con respecto a cómo te estás desempeñando en ciertas actividades. Y también por los niños. Exactamente. Porque tienes hijos y tiene alguien que tener esa autoridad, ¿no? Exactamente, todo te puede causar algún tipo de duda porque pues para eso está el ego, ¿no? Para llenarte de qué será y por qué no es, en lugar de disfrutar del presente, de lo que se está dando naturalmente. Sí, y es curioso, Marte, porque cuando ya tienes hijos, cuando ya tienes niños, pues yo creo que la forma en cómo vives tu vida la transformas a fuerzas, ¿no? Por lo mismo que ya dijimos, que tiene que haber ahí una autoridad y empiezan obviamente a tomar un papel más fuerte. No sé si tú recuerdas quién era el pilar, ¿no? El que te regañaba en la infancia. Siempre uno de los dos, el padre o la madre, era el que regañaba, ¿no? Y el otro era el que sentía uno, bueno, le voy a decir a mi mamá o le voy a decir a mi papá que sí me entienden, ¿no? Sí, yo lo que recuerdo en mi casa, por ejemplo, es que mi madre era la que nos decía, cuidado porque te va a regañar tu papá, ten cuidado, te tienes que ir a dormir porque ya va a llegar tu papá. Pero O sea, y realmente mi papá llegaba y nos decía algo si estábamos despiertos. Pero después con el tiempo me dijo mi mamá que ella era la que estaba encargada de la de dar la disciplina y que mi papá era el que era más suave con nosotros, pero ella le decía que tenía que actuar de esa forma para que ella pudiera ser el amigo dentro de la relación familiar, ¿no? O sea, básicamente que confiáramos en mi mamá y mi papá pues básicamente se la pasaba trabajando, entonces realmente no veía nada de lo que sucedía durante el día, pero mi mamá realmente tuvo que vivir con tantas travesuras que hacíamos que realmente yo no sé cómo no se volvió loca de tanto desmadre. Y es que sí, o sea, las historias cuentan, ¿no? Todas mis tías cuando hablan de nosotros hablan de los desmadres que hacíamos entre los tres. Y es que los tres le salimos bastante traviesos. O sea, eran de los que llegaban con sus tías y ponían las cruces así, ¿no? Sí, no, y salían corriendo después si nos iban a. O sea, que ustedes eran los primos que decían, ¡escondan todo! Sí, no, y hubo un par de vacaciones que nos regresaron antes en avión. De Estados Unidos a México, sí, porque era demasiado el desmadre y como que incitamos a los otros primos a hacer relajo y bueno, ya verán después en otras, en otros programas que hablemos de otra cosa, ajá, como en ciertas partes de mi familia, pues son más así como que disciplinados los primos. Ok. Bueno, así que niños, si nos están escuchando, nos sigan estos ejemplos, ¿no? Porque cuando dice Marte las travesuras, ni se imaginan qué tipo de travesuras, casi de un ojo afuera, así. Sí. Creo que cuando me platican, ¿qué? ¿Cómo pudo sobrevivir todo esto sin traumarse? Sí, son historias que realmente no vale la pena ahorita meternos, porque estamos hablando de lo que generalmente se vive en la infancia de todos, ¿no? O sea, en general, la gente le gusta recordar, pues, lo que comían, los amigos que hicieron. Uh-huh. Porque muchos de los amigos que haces cuando eres niño son de por vida, ¿no? Sí. Aunque te mudes, aunque te cambies de tipo de de pensamiento, de lo que haces, de lo que. Sí. De repente te llaman tus amigos y depende como que, sí. O sea, les agarras el rollo luego, ¿no? Así es. Hay otros que sí, definitivamente cambiamos y ya no nos agarramos. Y también entre las amistades siempre hay uno que tiene todavía ese alma de niño, ¿no? Exactamente. Que no importa, o sea, la edad que tenga y con quién esté y tenga hijos, sigue con esa actitud. Sí, o sea, sigues disfrutando de la forma en que te relacionabas con otra gente, con tus hijos. Ahora son tus hijos tus socios en crimen. Sí, la verdad el caso es que uno dice, bueno, no aguanto a mi hijo, ¿no? Castígalo, y resulta que el que lo va a castigar le aplaude. Muy bien, vamos a hacer todo esto. Así somos muchos papás, ¿no? Tú no eres papá todavía. No, me refiero a que así somos. Generalizando lo que estamos hablando ahorita, ajá, de lo que vive cada uno dentro de su vida. Bueno, es que no me dejaste terminar. Tú no eres papá aquí. ¿De dónde eres papá? ¿De Marte por allá? Papacito. Mi papacito sí. Ok. Sugar Daddy. Ay, Marte. Y bueno, pues ya, no, ya te fuiste a otro lado, ¿no? Hay otra cosa que quiero hablar, ¿no? Sobre los niños ven la magia porque la buscan. Es una frase de Christopher Moore, ¿no? Exactamente. Y es que eso es exactamente lo que es la infancia, ¿no? No tienes una restricción en la cantidad de imaginación que puedes usar para cualquier cosa. Te imaginas todo el tiempo que estás haciendo cosas distintas o cosas más emocionantes y tienes a amigos que se lo creen, o sea, que están dentro de ti en la misma travesura o en la misma aventura y se lo imaginan igual. Sí, es muy bonito la verdad, pues vivir de esta manera porque nos hace confiar, ¿no? Nos hace confiar realmente en lo que estamos viviendo. desafortunadamente nos creemos mucho el papel de ya de adultos, de maduros, y que tenemos que preocuparnos, como si preocuparnos nos fuera a beneficiar, ¿no? Ya sea económicamente, materialmente, anímicamente, o sea, ¿en qué nos beneficia? En nada. Y por cierto, antes de que se me olvide, pues un saludo a Michael, que nos está escuchando desde muy, muy lejos. Y realmente, pues, ¿en inglés? Es nada más un saludo, ¿no? Michael, welcome to the program, and I hope that, or to the show, and I hope that you enjoy this broadcast. Okay. Saludos, Michael. Y bueno, que nos están escuchando desde Australia. Ándale. Y bueno, pues, continuando, hay que recordar, pues, también lo que nos hace brillar. Todos esos recuerdos del pasado que realmente nos hacen ver esos momentos llenos de dicha, llenos de paz, llenos de tranquilidad. Ahorita estábamos hablando sobre nuestros recuerdos cuando decíamos, ah, sí, pues todo lo que nos divertíamos, todo lo que nos fascinaba, y lo dejamos a un lado, ¿no? Tal vez también porque dices, yo por ejemplo, en el caso del pastel, no, pues no puedo estar comiendo pastel porque entonces voy a subir de peso, ¿no? Y nos empezamos a limitar y poner excusas de mil maneras para no disfrutar de las cosas que realmente nos hacen felices y que casi no cuesta nada, ¿no? Uh-huh. Sí, es exactamente, por ejemplo, los libros, ¿no? Los libros que lee uno en la infancia, ¿no? Y que se quedan contigo. Uh-huh. Son historias que no se borran, o sea, son cosas que recuerdas y las usas. Y las haces referencia cuando las cosas tal vez no vayan a tu favor. Ajá. Y disfrutas mucho de ese sabor que deja la inocencia del momento en que leíste estas cosas. Sí, y para los que todavía no conocen muy bien a Marte, Marte le encantan, ama los libros. Es un amante de la literatura. Tal vez demasiado, ¿no? Demasiado. Demasiado, libros. Sí. De plano, si ustedes le regalan una casa que esté llena de libreros, les apuesto que lo llena de libros. La casa de los sueños. Como la casa de sus sueños, ¿no? Your dream house. Sí, sí, exactamente. Y bueno, para los que son niños y para los que desean que hablemos de algún tema en especial, no el día de hoy tal vez, pero el día de la próxima semana, ¿no? El próximo jueves. Uh-huh. Podamos hacer algo diferente, algo que ustedes quieran escuchar, o algún tema en particular que sientan que es delicado, quieren explorarlo aquí con un montón de personas que tal vez nos están escuchando y decirles, bueno, esto es algo que me preocupa, o ¿cómo le hago para solucionar esto que estoy pasando ahorita? Realmente, pues aquí lo exploramos en una dinámica bastante divertida entre lo que pensaría un grupo de mujeres versus lo que pensaría un grupo de hombres, ¿no? Uh-huh. Pero representamos también a los niños. El lobo representa a los adolescentes muy bien, porque digo, todavía los está metido. Sí, está metido en su adolescencia de eterna. Forever and ever. Exactamente. Un shout out para el lobo que nos ha de estar escuchando desde su casa, desde su cuarentena, ¿no? ¿Quién sabe si está en su casa? La verdad, esperemos que sí. Esperemos que no se esté brincando esa cuarentena. Sí, que esté yendo al table, porque pues ya está así como una comezón, ¿no? Le dio la alergia. Sí, pero bueno, esperemos que aguante. Esperemos que sí, que realmente pues esté encerradito en su casa, ¿no? Y bueno, también hay que recordar que no hay ninguna receta mágica para olvidarse de las preocupaciones. Lo que sí te puede dar como magia es estar pues tranquilo en este momento, ¿no? Tienes esa capacidad de apagar ese switch, aunque digas tú, no puedo apagar mis pensamientos. Mi mente me está diciendo constantemente cosas y no lo puedo apagar. Y uno dice, pues ¿de dónde se apaga esto? Tómate un respiro, inhala, exhala y eso se va a ir, ¿no? Sí, también date un tiempo para descubrir nuevas emociones, ¿no? O con emocionarte de cosas pequeñas, de las pequeñas cosas que tiene cada día, ¿no? Uh-huh. Sin necesidad de que tengas que ir a un lugar en particular, ahorita sobre todo, ¿no? Puedes disfrutar lo que pasó ahorita a la 1 y 10. Oh, sí, pasaron los Jets haciendo un show aquí, este, por encima de nuestra casa. Obviamente pasan por todo el estado y de Utah. Y no lo pudimos ver. No los pudimos ver en persona, pero persona. Sí en video. Sí. También disfrutamos mucho del sol y de salir por la comida a la puerta. Sí, de la casa, nunca habíamos tenido eso. Sí, nunca lo habíamos hecho, comprar la comida. Y bueno, también este poder ver a la Pug corriendo, este, bueno, casi casi muriéndose de, sí, haciendo ejercicio. Nuestra perrita, a la hora que yo me ponga a hacer ejercicio, pues ella sale y ella misma dice, ah, estás haciendo ejercicio, es mi tiempo también. Y empieza a correr y correr y les ladra a las aves y después está de que su corazón tan tan tan tan tan tan y no para la pobre. Sí, se estaba muriendo realmente. Creo que este fue un poquito extrema. Hace demasiado cardio. Hace deporte extremo. Sí, de. Persiguiendo palomas. Que nunca va a alcanzar, pobrecita. Pobrecita. Y bueno, vamos a irnos una pequeña pausa y ahorita vamos a regresar de con unos consejitos para que tú puedas vivir, reír y amar como un niño. Y recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Mi nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mabu, y ka tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora. Ay. Fonsi, Tiguá. Oh, oh, no, oh, no. Oh, hey. Go. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Tiguá. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. De tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube, sube. Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico. Hasta que las olas griten, ay bendito. Para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave suavecito. Lo vamos pegando poquito a poquito. Besa mi boca, tus lugares favoritos. Favorito, favorito. Pasito a pasito, suave suavecito. Lo vamos pegando poquito a poquito. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Una tora y tora tora tora, si mamá si mamu y catora tora. Una tora y tora tora tora, si mamá si mamu y catora tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora. 7:46 de la noche y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y antes de irnos a la pausa, les dijimos que íbamos a dar unos consejitos para poder vivir, reír y amar como un niño. Como un niño. Entonces, lo primero es ríe. Ríe tanto como puedas y siempre que tengas la oportunidad. ¿Cuántas veces te has reído el día de hoy, Marte? Unas 5 veces. Pero antes de que se me olvide, también un saludo a una niña muy especial que va a festejar. Que está festejando hoy y que mañana es su cumpleaños. ¡Polet! Muchas felicidades. Muchas felicidades. Te mandamos muchos besos, te queremos muchos mucho. Muchos besos. Disfruta tu día y el día de mañana. Sí, está. Se va a ir de largo. Sí, no lo dudo. Ella va a tener fiesta por fin de semana. Y a todas las pulgas también, ¿no? A todas las pulgas también. Felicidad del niño, pulguitas. Y bueno, pues decíamos, bueno, ese es un ejemplo de que esta niña, que es nuestra sobrina, ríe mucho. Ríe tanto que a veces hasta me da coraje. Ah. Que les hace reír a los maestros en los lugares, en los momentos menos apropiados. Sí, como que han escuchado de esa frase que dice, esta persona tiene una estrella. Sí, definitivamente. La tiene. Definitivamente, ¿no? Pero bueno, sale con muchas cosas. Que me imagino que ustedes también, si tienen niños en sus casas, pues podrán decir lo mismo. Ya pueden identificar quién es la pequeñina, pequeñino, que siempre se está metiendo en problemas, pero se sale de ellos porque tiene la chispa. Sí, sí. No, sí, es increíble, ¿no? Cuando hasta los maestros, ¡Pole, Poletita! Donde sea que va. Y donde sea que vaya, si no conoce gente, ella saluda. Exactamente. Y bueno, pues primero hay que reír, como dijimos, tanto como tú puedas, siempre que tengas la oportunidad, ¿no? Dice una frase de Víctor Hugo: la risa es el sol que ahuyenta el invierno del rostro humano. Qué bonito, ¿verdad? Sí. Entonces, para eso, pues tenemos que estar pues felices, tenemos que estar sonriendo, no con una cara, ay, no quiero sonreír, estoy enojado, estoy enojada, no me gusta. No, hay que cambiar de actitud, ¿no? Sí, por eso la referencia a Chespirito es tan importante este día como cualquier otro, ¿no? O sea, Chespirito, sí, hasta el día que murió realmente tuvo la chispa de niño. Uh-huh. Y nunca perdió esa pues esa forma de crear nuevos mundos y de conectar con gente, ¿no? Exactamente. Y también por eso le decían, bueno, cuando recién empezó, decían que tenía tanto pues carisma y no sé, pues la magia, ¿no? Para hacer lo que hacía, que le dijo a alguien, un productor, tú eres como Shakespeare. Como William Shakespeare. Por eso se puso Chespirito. Ándele, para los que no sabían. No sabían. Para los que no son fans de Chespirito, ¿no? Sí. ¿No, Marte? Sí, sí, sí. Aunque ya aprendió Marte. Definitivamente. Ok, ¿el siguiente consejo? Bueno, y también está Chabelo, ¿no? Ah, no, sí, hay que olvidarse Chabelo. El chavo. Chabuelo. Ok, ¿el número dos? Confía en tus superpoderes. Superpowers. Exactamente, o sea, agarra lo que sea mejor de ti y encuentra en eso algo bueno, ¿no? O sea, demuestra a la gente que tú quieres de qué estás hecho, o sea... Cinco cosas en lo que tú eres bueno. Uh-huh. Por ejemplo, ¿eres capaz de decir buenos chistes? Ándale. O de contar historias o que... Hacer reír. Porque una cosa es contar chistes, otra cosa es hacer reír. Yo no sé contar chistes. No, definitivamente hay gente que no sabe contar chistes. Pero tenemos sí un amigo reír. De Ecuador que realmente le pedíamos, por favor, ya no cuentes tus chistes, güey. Él era el único que se reía de sus chistes. Y ya, o sea, llegar al punto en que, ay, Marcos, otra vez. Ups, se fue ahí la... Ups. Y bueno, pues, hay muchas cosas, ¿no? Si tienes esos poderes, entonces haz una lista ahí de cinco cosas que te guste hacer. El número tres es atreverse, ¿no? Los niños no se pasan el día preguntando, ¿podría hacer esta cosa? ¿Tengo la capacidad para...? Ellos solo van y hacen las cosas, ¿no? Y por desgracia muchos adultos, me incluyo, olvidamos que es importante seguir probando cosas nuevas, ¿no? Sí, ahí estaba Da Vinci, ¿no? El tener esa voluntad de atreverse a ver, a imaginar cosas. Ajá. A no, bueno, siempre estar con el ojo abierto a ver nuevas cosas, ¿no? A descubrir, como dirían la gente que se imagina nuevos mundos y que los hace realidad porque lo hacen posible, ¿no? O sea, cambian el paradigma, se atreven a ser diferentes. Llegan. Exacto. Y cambian la sociedad con su ejemplo. Sí, mira, y hay una frase de Robert Allen que dice, todo lo que quieres en la vida está fuera de tu zona de confort. Ahora sí que con, si estuviera el lobo aquí, si estuviera el lobo estaría pegando su martillo a la... Sí, así que... Le diste justo en el clavo. Salte de tu zona de confort. Es la segunda vez que escucho esta palabra. Tercera, porque yo también me la dije. El día de hoy. Y bueno, realmente, pues todo se trata de cambiar un poco de lo que ya te sientes a gusto de hacer todos los días. Uh-huh. Y poder ver en qué me puedo estirar un poquito hoy, ¿no? Exactamente. Cuántas cosas que dejamos a un lado por la pena, por la vergüenza, por el adelantarnos y decir, no, prefiero evitar la vergüenza que pasarla, ¿no? Yep. O sea, aquí está muy las cartitas de amor, ¿no? De los niños. Las cartitas, okay. Las cartitas que le hacen a los niños a las niñas generalmente. También las niñas a los niños, pero bueno. ¡Atrévete! ¿Qué es lo que peor que puede pasar? Es mejor decir, me acuerdo. Me imagino. Me imagino que hubiera pasado. O sea, realmente, pues no pasa nada. Después de todo, pues eres niño. O sea, se olvida la pena porque pues es algo, un momento padre en tu vida. Uh-huh. Pero si no tomas el riesgo de salirte de esa zona de confort y no lo haces, siempre te vas a estar preguntando, ¿qué hubiera pasado si me hubiera atrevido? Sí, háganlo. Y bueno, pues hay mucha gente que va a empezar a tratar de hacer estas cosas. O sea que nada más con calma y con un poco de seguridad, porque sí, tampoco le voy a suscribir. Se tiran en paracaídas y ya sabemos, bien cuerados. El lobo le encanta hacer nuevas cosas. Entonces no le estoy diciendo al lobo, le estoy diciendo que no se atreve a hacer cosas nuevas. Así es. Y bueno, otro de los consejos, sal con tus amigos, ¿no? Muchas veces por la comodidad, por la pereza, por la flojera, dices, no, te invitan a tal vez a los go-karts y dice, no tengo ganas, estoy cansado, estoy cansada, quiero ver una película, ¿no? Y te evitas también esos momentos de diversión que si a un niño le dices, vamos a los go-karts, o vamos al parque, o vamos a jugar la pelota, al fútbol, pues dicen, sí, claro, vamos, ¿no? Sí, es maravilloso cómo cuando eres niño no hay ningún requisito que tengan que llenar los niños o las niñas que quieren ser tus amigos, porque simplemente con que vivan cerca de tu casa, ya, ese es tu amigo, el que está ahí cruzando la calle, ese es tu amigo. Y haces cosas con ellos porque son tus amigos, nada más. No necesitas otra razón. Sí. Pero como van pasando los años, nos vamos haciendo menos flexibles y tenemos que buscar que tengan los mismos gustos o que veamos las mismas cosas de la misma forma. Ajá. O simplemente que tengan la disponibilidad de horario que tenemos nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos requerimientos. Y todavía después de eso, uh-huh, nos ponemos el moño. No quiero salir. ¿Por qué? Porque estamos en nuestra zona de confort. Sí, o cuando te invitan, Marte, a ir a acampar. Ándale. Que es algo muy divertido, pero si ya lo hiciste una vez, dices, ¡ah! Los moscos. Armar la tienda de campaña. Pues no poderte bañar como te bañas en tu casa, traer todo el cabello sucio, qué sé yo, pues dices, no, mejor no quiero ir a acampar, ¿no? Sí, y lo feo de esto es que mientras más veces le digas no a un amigo, pues menos te va a ir a buscar la segunda, la tercera, cuarta vez. Sí, pasa igual cuando te invitan a otros lugares, ¿no? Inclusive a las fiestas. Yo llego a un momento en que el año pasado dije, pues ya no voy a invitar a estas personas porque no vienen. Pero igual dije, bueno, voy a invitar. Y sí vinieron esta vez, pero era de que había dicho, no, pues creo que 3 años consecutivos. Sí, creo que es de aquí para afuera, ¿no? No es de la otra forma. No, no es de que diciendo la gente te venga a visitar a ti. Se trata de que tú salgas a visitar a otra gente. Ya, bueno, como que me proyecté así otra vez, cañón, ¿no? Pero a lo que iba es que es cierto, uno a veces deja ir muchas oportunidades y nos sentimos demasiado ocupados, que somos personas ocupadas, que trabajamos mucho, que no tengo tiempo para los amigos, que no tengo tiempo para la diversión, etcétera, etcétera. Y siempre hay tiempo, ¿verdad? Siempre hay que hacer el tiempo, sí. Y la verdad es que siempre hay tiempo, por más de que digas, no tengo tiempo. Yo conozco personas que trabajan desde muy temprano hasta muy tarde y se dan el tiempo hasta para hacer ejercicio en cuanto se despiertan. Y yo, uff, qué fuerza de voluntad, pero pues lo hacen, ¿no? Sí, hay gente que no sé de dónde sacan el momento, pero ahí siempre tienen el detalle, ¿no? De llamar o de visitar o de decirte por lo menos ahora por WhatsApp, hey, what's up, yeah, desde la India. Saludos a Samira. Saludos, Samira. Yep. Esperemos que te podamos ver pronto. Sí. Y que nos traiga mangos, ¿no? Porque ¿cómo se le dan allá? Sí, tan caro que cuestan aquí los mangos. No los frescos, pero los manguitos secos. Oh, bueno, ya me estoy yendo por la tangente. Sí. Creo que tengo hambre. Y bueno, pues salí con los amigos y sé un rebelde, pero en el con buen causa. Sentido. En el no, buen un sentido. Un rebelde sin de la causa palabra. Como el de la película. James Dean, ¿no? Sé un rebelde, pero con causa. Con causa. Y que sea una causa para la humanidad, algo que mejore tu lugar en esta vida, ¿no? En este mundo, que lo dejes mejor. Ajá. Que cuando tú llegaste, digámoslo así. Digo, hay gente que el simple hecho de irse a una playa y recoger la basura, pues no es su basura, pero lo hacen. O sea, es gente que tiene, que es rebelde porque es diferente al resto de nosotros, ¿no? O sea, se revela a esa convención social de lo que debería de ser, y son diferentes, pero para lo bueno. Sí, y eso es lo bonito, ¿no? Ese tipo de rebeldía creo que es el que hace una transformación, porque si te ve un niño haciendo algo así, de que ha pasado, ¿no? Que vas por el parque o vas por una tienda, por un mall, y ves basura en el piso, y tú lo recoges y la gente te puede ver que no era tuya, porque ahí estaba desde antes. Entonces empieza como una cadenita, ¿no? De buena acción. Exactamente. Y ahorita estamos viendo muchas de estas cadenitas en acción. Gente que se está saliendo de su zona de confort. Se hacen rebeldes contra lo que pasa ahorita en el coronavirus. Ajá. Y todo lo que pasa con los médicos, ¿no? O sea, cómo se les ataca en algunos lugares en lugar de... Como en México. Sí, qué, de darles qué vergüenza, qué pena. Las gracias. Hay gente que se rebela y es lo contrario a eso, ¿no? El hashtag... Gracias, doctor vecino, ¿no? Uh-huh. O sea, para los que hacen ese esfuerzo en Monterrey, pues un saludo y un abrazo. Para la gente en Tijuana, en Mexicali, que hace respiradores. Bueno, para los que están ayudando. Para todos, todos creo que están aportando un granito de arena. Y los que no, pues todavía tienen la oportunidad de hacer el cambio. Y de quitarse ese miedo. Porque muchas cosas que hacen lo hacen por miedo. No lo hacen porque son personas malas, entre comillas. Sino por el mismo miedo que se están generando, ¿no? Esa exageración, no sé. Paranoia, la palabra, ¿no? Andale. Esa paranoia. También me faltaron los de Veracruz, ¿eh? Los que están haciendo los respiradores allá. Sí. Y bueno, otro de los consejos ya casi para despedirnos es abraza a tus seres queridos. Si están en la misma casa ahorita en esta cuarentena, da un abrazo y pues disfruta de esto, porque no muchos tienen esta oportunidad hoy en día. Abraza a tus seres queridos, ¿no? Realmente a si tu familia, hijos, a tu perro, si no tienes a nadie que te ladre más que tu perro. Bueno, hasta la persona que veas cuando sepas esto, vas a ir hasta con el cajero, los vas a abrazar porque no los has visto desde hace 2 meses, 3 meses. Sí, y la verdad que mis respetos también para la gente que está trabajando en los supermercados, que se están arriesgando, la gente que, bueno, toda la gente que está afuera trabajando. Exactamente, los que trabajan como bomberos y policías. Y los que manejan las ambulancias. Médicos, los que limpian los hospitales. Bueno, que Dios los bendiga, los cuide, los protege pues de esta enfermedad. Que también hay noticias buenas. Ya están poniendo en práctica una medicina y está funcionando. Y esperemos de que pues se corra rápido por todo el mundo y que pueda hacer este efecto positivo, ¿no? Y que la gente se empiece a aliviar así como se han aliviado. Exactamente, y que sean más como los niños. Especialmente en este día, su día. Disfruten, coman algo de chocolate, chico. Sí, yo creo que Marte, día de niño, ahorita es mismo. Todos los días. Ahorita voy a festejar el día ya de niño. Ya festejaste, por adelantado, no te preocupes. No. Sí, galletas de chocolate. ¿Cuáles? Oh. No, esa ¿Tú también? No. Ok, ahorita arreglamos eso. Mire nada más lo que salió. El esqueleto. No, no, sí se comió con un café. Claro que sí. Claro que sí. Ahorita vemos. Y bueno, amigos y amigas, hemos finalizado con el programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los esperamos el próximo jueves a la misma hora, 7 de la noche, hora de las montañas. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Y pues estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Buenas noches.